montaña que otro prefiera flortear. Mas si te veo con otro chico tontear, no es nada extraño que yo sienta ganas de llorar. No es nada extraño que tú te quieras divertir, pero lamento que no te sepas definir. Si tú pretendes que alguien te quiera de verdad, no olvides que hace falta reciprocidad. Y fíjate muy bien, si tú amas alguna vez, porque ya verás lo que sufrirás cuando se burlen de tu amor. No es nada extraño que no lo pueda remediar, mas cuando pienso que solo finges tu actitud, no es nada extraño que mi gran amor lo